Hora de Animania. Juntos para hacer la prueba. Muchos premios y regalos vamos a ganar. Él es Klinger, mi más querido amigo. Fabuloso. Quizás un chico te dará la colección de los 80 lunes. Bienvenidos a una emisión más de este su podcast Treinta y Tantos. Bienvenidos todos los que no tienen ya veintitantos, los que aún no llegan a los cuarenta y pelos y que andan ahí en medio como que diciendo, ¿a dónde pertenezco? Tú perteneces aquí, bienvenido. Hoy me acompaña mi queridísimo amigo Carlos Lugo. Un aplauso para él. Aplausos. Ahí van los aplausos. Ajá, sí. Como de talk show, ¿no? Es correcto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien. Estoy excelentemente bien. Otro programa que nos acompaña el buen Kenny Chihuahua, hombre. Gerardo, ¿os qué onda ahí? Esperamos pronto tenerlo entre nosotros, ¿verdad? Sí, hombre, aquí en medio de los dos, hacerle un sándwich. Como le encanta a él. Yo creo que ha de ser eso, ¿no? Por eso no viene. Pero bueno, no, pues aquí estamos, ¿no? O sea, como cada... Lunes. Como cada que nos podemos juntar. Sí. Pues para platicarles, ¿no? De lo que hemos hecho, de lo que hemos encontrado desde nuestra perspectiva de treintañeros, de ancianos, de grumpies. Y pues bueno, pues vamos a empezar con nuestra bonita y amada sección del descubrimiento semanal. Amada sección. Pues sí, yo les voy a platicar, el domingo pasado fui al cine, es una película que... Oye, va a ser mucho cine este programa, ¿no? Sí, ya sé. Y películas. Este número del podcast, que es nuestro capítulo 5 ya, ¿verdad? 5. Yo creo que va a tener mucho cine porque el descubrimiento que yo hice la semana pasada es una película que se llama Verano del 84. Una película más que está ambientada en los 80s. ¿Qué está pasando, Carlitos? Como que ahorita sí está agarrando demasiada fuerza toda esta ambientación en los 80s. Pero yo no recuerdo haber visto, no sé, en los 90s, muchas películas o series ambientadas en los 70s. That 70 Show. Pero ese ya... Pero bueno, ok, fue uno. Ok, bueno, uno. Pero ¿por qué? ¿Por qué están agarrando tanto? O sea, todo ahora está ambientado en los 80s. ¿Qué pasó ahí? O sea, te digo, no recuerdo, fuera del That 70 Show, pero de qué películas, series, esté ambientado en los 80s, digo, en los 70s o en los 60s. No sé si, ves que dicen que todo es cíclico y que se va repitiendo. Ajá. Y las modas y lo que tú quieras. A lo mejor sí, ahorita nos está tocando obviamente los 80s porque nuestra generación que la vivió en la infancia... por la nostalgia, lo que tú quieras. Ahorita tenemos cierta edad que consumimos contenido, pero pues si fuera así, entonces a lo mejor hace 10 años hubiera habido muchas cosas ambientadas en los 70s y hace 20 años muchas cosas ambientadas en los 60s, pero no recuerdo yo que haya sido así. No lo había pensado, fíjate, hasta ahorita que lo estoy diciendo. Bueno, ¿Vaselina en qué año salió? No, Vaselina en el 78, güey. ¿Y estaba ambientada en los 60s? Creo que sí. Bueno, como que medio tiene cada año su obra. Pero creo que sí tiene razón esta generación de los 80. Igual pues tiene que mucho que ver que somos una generación demasiado consumista, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otras generaciones, o sea, realmente la manera en la que consumimos y gastamos dinero en pendejadas es... En pendejadas. Es impresionante, ¿no? Como diría Sage, impresionante. Pues sí, puede ser. Puede ser eso. Yo creo que puede ser por ahí, pero sí, yo creo que va a llegar un punto donde ya va a aburrir este pedo ya. ya no va a ser la misma sorpresa, ¿no? A lo mejor. ¿Qué opina usted, nuestro estimado podcast escucha? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que estás haciendo eso? ¿Por qué tanta ambientación en los ochentas? ¿Por qué tanta nostalgia de los ochentas? ¿Fue realmente una década tan interesante, tan importante, tan relevante como para que la estemos recordando? Quizá, escríbenos y dinos, ¿por qué crees tú que está sucediendo esto? Quizá dentro de la cultura pop sí pasaron muchísimas cosas en esa época, ¿no? O sea, pues, a diferencia de las otras, creo que en esa época se empezó a acelerar mucho más ese ritmo de las modas, ¿no? Creo yo. Y creo que también pues, pasaron muchas cosas tanto en la música como en el cine. O sea, la cantidad de películas de los ochentas que son icónicas, creo yo que es mucho mayor si vemos en retrospectiva los setentas, los sesentas. Esa puede ser. Esa y digo, puede ser una buena razón. Y al decir icónicas, no quiero decir que sean buenas películas, pero sí son películas que marcaron generaciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues así como películas que marcaron generaciones, esta película de verano del 84 es una película, bueno, al menos Cinemex la anuncia como película exclusiva. Y sí, efectivamente, en Cinépolis yo no la encontré. Entonces, fui a Cinemex, tuve que comer de sus palomitas, las cuales no me gustan ni madres. prefiero las de Cinépolis. Las salas están bien y todo lo que quieras, pero pues la botana es la botana. Esta película, verano del 84, como su nombre lo dice, está ambientada en el verano del 84. Y ya de eso se trata. Es un verano en el 84. Así, ¿tú qué encontraste, Benito? A ver, ahora platicas. Así ya fue todo, ¿no? Es lo único que quería decir. No, fíjate, está la película. Si nos escucha gente joven que no vivió en los 80s o que estaba muy, muy chavito en los 80s, si vas a ver esta película, yo te aseguro esto, estás viendo una película ochentera. O sea, desde el plot, desde el tipo de actuación, desde el formato en el que está grabada, está bien ochentera. Por lo tanto, no considero yo que sea una película muy buena, porque lo que sucede, la trama, cómo se resuelve, es muy simple. Pero si te pones a pensar, muchas películas en los 80s así eran. Eran muy simples. La trama no era complicada, había algo que resolver y no tenían plot twists muy acá severos ni nada, sino es una película entretenida. Trata de unos chavitos que están en secundaria, prepa, ya sabes. Un grupo de chicos. Como igual. Siempre, sí. Son cuatro, muy estereotipado. El gordito, el nerd, el desmadrosito y así, ¿no? Andan en sus bicis con los manubrios bien altos, tipo bicicletas vagabundo y la madre. Y pues empieza a ver en el pueblito donde viven desapariciones de niños. Entonces, sospechan de un vecino y dicen, este güey es el asesino en serie, ¿no? Entonces, también está la chavita que es un tantito más grande y muy difícil de ligar, pero se fija en el principal, ya sabes, el principal es el flaquillo este, así como en Goonies, ¿no? Le da un beso a Mikey, la chava esta que es, bueno, X. Entonces, tiene todos esos elementos, la película está entretenida, te digo. No es una película que digas tú, ay, güey, qué buena, qué bien está, qué entretenida, qué todo. Pero te juro que si la vas a ver, haz de cuenta que vas a hacer un viaje en el tiempo. Te vas a sentir como que estás viendo una película de los 80s por simplista, por entretenida, porque no es pretenciosa y porque tiene así esa onda de suspenso, misterio, de los chavitos, la juventud y la madre. Entonces, sí se la recomiendo. Vayan porque ya queda, digo, no sé cuánto tiempo más va a estar. Déjame, voy a ver aquí en Monterrey. ¿Pero por qué la tendría como exclusiva? No sé, fíjate. La película se ve que es de bajo presupuesto, déjame decirte. O sea, no... ¿No hay ningún actor reconocido? No, solamente hay uno que reconozco que sale en series. Lo he visto en series de Netflix. Creo que es un güey, creo que sale en Orange is the New Black. Güey, te voy a decir quién es. Es este, se llama Rich Sommer. Rich Sommer, él ha salido en Glow, que es una serie de Netflix. Grey's Anatomy. Tiene un chingo, pero nada más estás buscando las conocidas. Sí, o sea, salen muchas cosas. Wet Hot American Summer, Mad Men. O sea, es un actor de series. Y aquí sale, es uno de los principales en la película. Es el único que reconozco. De ahí en fuera, puros chavitos y así, gente que pues, realmente no es conocida. Les voy a decir, en Internet Movie Database tiene 6.7 de calificación. El Metascore tiene 56. O sea, no es una película, como les digo, muy, muy así como... Pero de verdad, yo creo que sí, o sea, es algo que pudieron haber hecho en los 80s, lo hubieran guardado y la sacan ahorita. O sea, no aprovechan nada de tecnología porque te digo, hasta los encuadres, hasta el formato, cómo se ve, o sea, no se ve cine actual, se ve cine viejo, pero no se ve que hecho con un filtro, sino como que sí está hecho con materiales, no sé, cámaras, ve tú a saber. Pero la recomiendo, sí la recomiendo, sí está entretenida, vayan a verla, verano del 84 en su Cinemex más cercano. Compren las palomitas en otro lado o váyanse cenados. Sí, o llévense a una amiga, novia, esposa con una bolsa grande. De palomitas de Cinépolis. Sí, una bolsa grande, una pañalera. En Cinépolis ya puedes comprar tus palomitas para llevar, entonces puedes hacer eso. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Es que sí está buena. Y hackean el sistema, ¿no? Hackeas el sistema de las palomitas de Cinemex. Hackeas el sistema de las palomitas y ya la haces, ¿no? Cuéntanos, Carlitos, ¿tú qué descubriste esta semana? Yo descubrí algo muy viejo. De hecho, ya sabía yo de esta serie de la que te voy a platicar. Uh-huh. Había visto los avances y tenía ganas de verlo, pero creo que nada más salía en cierto canal de televisión de paga, pero ni siquiera recuerdo cuál era. Pero acaban de liberarla en Netflix, esta serie, y dije, vamos a verla. Y ya me la acabé, están dos temporadas y ya me chuté las dos temporadas. ¿De cuántos capítulos? Son dos temporadas de 10 capítulos. Qué ocupado andas, Carlitos. No, de hecho, a veces estaba trabajando y nada más escuchando, ¿no? Y de repente nada más volteaba, ya sabía que iba a voltear y iba a ver nada más chingos de sangre. Lord Multitask, Carlitos. Yo no puedo, güey. No puedo ver una serie así de reojo, estar escuchando si estoy haciendo otra cosa. Fíjate que a mí, no sé si yo tengo algún problema mental, pero a mí a veces me es más fácil trabajar mientras escucho otra cosa. Y o a veces hacer notas o hacer... por lo regular yo en vez de tomar notas a veces me pongo a dibujar. Ajá. Y a veces muchas personas dirán, pinche vato, me lo decado, no pone atención. Pero, o sea, yo hago una relación mental muy extraña entre lo que estoy dibujando y lo que están haciendo. Y cuando veo un dibujo que yo hice, me acuerdo de que estábamos hablando. Ok. No sé si sea algún problema mental. No. O ya nada más yo me estoy haciendo ideas para... Muchos tenemos ese tic, yo lo sé, de que estás hablando por teléfono o lo que sea y estás rayando y empiezas a hacer dibujos. Yo siempre empiezo a dibujar flechas, no sé por qué, flechas y ojos, güey. Debe de tener, dicen que hay un significado en esas cosas. Definitivamente. En ese tipo de cosas. Pero sí, yo por lo regular me pongo a dibujar, a hacer ahí algunos tracillos y me acuerdo. Digo, o a lo mejor nada más me estoy haciendo coco wash para decir que pongo atención cuando no pongo. También puede ser eso. Sí, me gusta más esa explicación. Pero bueno, no, pues esta serie me la empecé a chutar así en ratitos, digo, nada más lo escuchaba. Y es una serie que es como una secuela de esta famosa película de Sam Raimi. Y no me refiero a Spider-Man. Sam Raimi es el güey que dirigió las tres primeras películas de Spider-Man, ¿no? Ok. Muy criticado por la tercera, y con justa razón, es malísima la tercera. Pero originalmente Sam Raimi dirigió una película, dirigía películas de terror. Su género era realmente el gore. Y una de las películas que dirigió aquí en México era conocida como El Despertar del Diablo. Ok. Y okay. Esta película se supone que era una película de terror y de gore, se supone. Pero realmente era una película muy graciosa. Era de esas películas que yo creo que hay varios casos de este tipo de películas que se hacen esperando una reacción del público y luego terminan siendo aclamados por algo muy diferente, ¿no? Ok. Por ejemplo, en México también había una película así, no recuerdo el título, era una película... Emanuelo, con Rafael Inclán. No. Sí, podía ser esa, pero no. se buscaba hacer porno, pero era de comedia. Ajá, sí. No, había una película en blanco y negro, ya muy, muy vieja, que supuestamente era un drama y resultó ser algo hilarante y la gente salía riéndose de la película y fue muy aclamada porque era, daba risa, ¿no? Ajá. Bueno, algo parecido pasó con Evil Dead, ¿no? O sea, era realmente... caía en lo ridículo de una manera muy fácil y te causaba gracia, ¿no? Y era gore y había muchísima sangre, ¿no? Entonces, esta película retoma el personaje que sobrevive de esa película, que es Ash Williams, y lo ponen de que 30 años después de todo este desmadre que pasó. A ver, abrimos paréntesis. Abramos paréntesis. Güey, pasó lo mismo ahora con Halloween. Van a hacer otra película con Jamie Lee Curtis. Ah, sí, sí, van a hacer, pero esta sí va a ser terror. Bueno, sí, pero ¿cómo están reviviendo? Ajá, sí, y al mismo personaje y lo traen ahora. Se ve bien diferente ya la Jamie Lee Curtis, pero... Todo lo vamos a recordar siempre por Mentiras Verdaderas. Claro. La escena. Claro. Del baile. Yo sé. Arnold Schwarzenegger. Sí, al menos nuestra generación. Sí. Sacas que la otra, la generación que viene detrás de nosotros dice, no, yo me acuerdo de ella por la película esta que hizo con Lindsay Lohan. Ah, la de donde se cambian. Sí, por eso lo recuerdan y jamás van a recordar esa escena. Y yo creo que una generación un poquito más grande que la nuestra, la que venía antes, sí la recuerda por Halloween, pero la nuestra la recuerda por Mentiras Verdaderas. Claro que sí. Sí. Y si no saben de qué estamos hablando, busquen. True Lies. Jamie Lee Curtis. Y nada más con eso, probablemente ya, con eso. Con ¿no? eso en YouTube vas a encontrar. Y ya nos dicen cómo les va. Ahorita les voy a decir cómo me va, la voy a poner. Retoman otra vez, cerramos paréntesis. De Ash Williams, ¿no? Y 30 años después, este vato es un pinche güey que vive en una casa rodante. Un lucerzazo, el vato es un pinche misógino, o sea, es así un douchebag, ¿no? Ajá. Pero un douchebag que en el fondo como que te dan a entender que tiene todavía ahí corazón el güey, ¿no? Estamos ahorita viendo la escena de... No estamos viendo nada, estamos platicando de cine. Síguenos contando, Carlos. Si vieran lo que está viendo, a ver, voy a tomar una foto. Lo encuentras así como... True Lies, Jamie Lee Curtis Dance, YouTube. Pero continúa, Benito, síguenos platicando. No te distraigas, por favor. Toma una foto. A ver si se ve. Ahí está, luego les comparto esa foto. Ok. Que sea el thumbnail del... Va a ser el thumbnail. Entonces, este vato es este güey, es un douchebag. En la película original, o sea, nada más una pequeña reseña o resumen de la historia de la película original. Son un grupo de jóvenes que van a una cabaña en el bosque, se encuentran un libro, que es el Necronomicon. Lo leen los güeyes por diversión, despiertan. ¿Qué es el Necronomicon, Carlos, para la gente que no sabe? Es un libro que es como un portal entre el lado oscuro, ¿no? El infierno y este mundo. Entonces encuentran ese libro. ¿Qué libro? La portada está hecha de piel humana. Sí, está hecha de piel humana y supuestamente está escrita con sangre, todo con sangre. Ok. Estos güeyes leen algunos pasajes del libro y despiertan un demonio. Y este demonio empieza a poseerlos a todos y se empiezan a matarse entre ellos, ¿no? Y nada más sobrevive Ash, ¿no? Ajá. Entonces, 30 años después, este güey, te digo, se convierte en este douchebag que vive en un remolque, que está nada más así como moviéndose entre conquistando señoras, porque realmente son señoras lo que conquista. Ajá. Y viviendo la pinche vida loca, pero él todavía conserva el Necronomicon. Entonces, el vato, en uno de esas conquistas... andando el vato pacheco y pedo, saca el Necronomicon y lo vuelve a leer. Entonces el problema es que supuestamente... Pacheco y pedo, una mala combinación. Es una mala combinación. Pacheco, pedo, Necronomicon, no. Peor aún. No. Entonces despiertan este demonio que supuestamente jamás se había ido y toda la serie se trata de que él tiene que terminar o tiene que cerrar lo que el portal que abrió, ¿no? En esta película de los 80s, ¿no? El personaje de Ash empiezas odiándolo y terminas queriendo el pinche personaje. O sea, es un personaje que poco a poco se va ganando tu cariño. Sale este güey que sale en la película de Meet the Fockers. No, sí es en Meet the Fockers, ¿no? Donde sale Jorge. Jorge. Ay, no soy tu papá. No me acuerdo. Este vato que se parece a Ben Stiller, ¿no? En esta escena de que, supuestamente es el hijo que tuvo con la... con su nana, que era latina. No me acuerdo. Y el güey se parece a este vato, ¿no? Okay. Bueno, ese güey sale en la serie también, un personajazo el güey. O sea, cada personaje que sale realmente se van volviendo entrañables. Y es una serie pues llena de gore y o sea, es un humor negro, muy ajá, cabrón. Y bastante absurdo, ¿no? También sale Lucy Lawless, que todos lo recordaremos por China, la princesa guerrera. Ajá. Y es una gran serie. O sea, realmente hay momentos donde no sabes qué va a pasar. Hay momentos en la segunda temporada donde sí dices de que, oye, ¿cómo van a resolver esto? O a lo mejor todo era mentira. O sea, sí hay varios momentos así. Y obviamente, pues no esperan algo... serio o algo que digan que va a revolucionar. Ajá. Pues básicamente se trata de reírse y humor negro y gore. Básicamente eso se trata de la serie. Es una buena serie. Aquí la mala noticia es que la descubrí muy tarde porque hay 3 temporadas y al parecer ya la cancelaron. No, pero está bien. Digo, es como un libro que ya se acabó y ahí sí está para leerlo. No importa que ya no vaya a seguir. Hay varias varias series que tienen 2-3 temporadas y ya, pero que valen la pena aventárselas. Oye, Carlos, ¿y es necesario ver la película original para entender la serie? No es necesario ver la película original. Ajá. Pero sí ver, porque de hecho dentro de la misma serie, en la primera temporada hay muchos flashbacks o muchas explicaciones de qué pasó en la cabaña y te van explicando. Okay. Pero si viste la película original, toda la serie está llena de homenajes y referencias a la película, ¿no? O sea, sí les recomiendo de que si no la vieron y les gusta el gore, pues vea la película, ¿no? Y si no les gusta el gore. El gore. Vayan a platicar con un psycho. El gore, gore, gore. De hecho, no nada más hay referencias hacia la película, sino a los 80 en general. Hay un momento dentro de la serie donde viajan en el tiempo. Y obviamente, si estamos hablando de que es una serie que está basada en una película de los 80s y viajan en el tiempo. Y era imposible no hacer alguna referencia a esa película que no voy a decir. ¿Por qué no vas a decir Volver al Futuro? ¿Por qué? Pues no necesito decir. Pero sí, está llena de un chingo de referencias a la cultura de los 80s. ¿Dónde podemos encontrar la película original? La película original, no sé. Mira, ahorita te voy a decir. A lo mejor, ¿no está en Netflix? Creo que no. Creo que no está en Netflix. Pero bueno, ¿cómo se llama la película original? En inglés se llama Evil Dead. Evil Dead. Y en español le pusieron El Despertar del Diablo. Hay un remake, de hecho, de esa película. El Despertar del Diablo. Eso sí. En el 2013 se hizo un remake de la película. Este remake. Ok. Se hizo un remake de la película. Y este es el original. Este es el original. O sea, estamos viendo aquí en la pantalla. En la portada es muy similar de los dos. Y sí, pues es una buena manera de perder el tiempo. Cosa que se nos dificulta bastante. Cosa que se nos dificulta mucho. Y pues ya, ¿no? Hay nada más para tener como referencia. Mira, la de 2013 tiene 3 estrellas en International Movie Database. Y la original, a ver, la original, ¿cuántas estrellas tiene? Y así estamos ahora, películas ochenteras. Películas varias. Verano del 84 es una película actual, ambientada en los 80s, muy bien lograda, y tenemos una serie que es una continuación a una película de los 80s, Evil Dead. Es una película y la serie que está en Netflix se llama Ash. Ash versus Evil Dead. Ash versus Evil Dead. Ahí está, mira, esta tiene 7.5. 7.5 en Internet Movie Database, fíjate. Sí. Me fue mejor que a Summer of 84. Sí, es una buena película, la original. Obviamente, pues, véanla tomando en cuenta que es una película de los 80 que ya envejeció bastante mal. Sí, y véanla no recién comidos. No, porque no recién comidos. Sí, tiene. Nada, de hecho, realmente ni tanto asco te da la película. O sea, es demasiado falso todo, ya. Pero bueno, ¿cuál es el tema, Armando, que tenemos esta semana? no es tema, Armando. Pues bueno, en el mismo canal que andamos hablando de cine y de películas, estábamos platicándolo otra vez. Yo creo que una parte bien importante de nuestra infancia, de los ochentas y del cine de los ochentas, es que había un género de cine, el cual ahorita ya creo que evolucionó. Uh-huh. Antes era, no era tanto cine de acción, sino cine de héroes de acción. Había personajes icónicos que representaban al cine de acción. Ahorita hay muchas películas de acción. Uh-huh. Pero ya no está como ese elemento del héroe. ¿Sacas que sí? Creo que es más difícil después de... O sea, es que antes era muy fácil cuando no existía el cine de superhéroes. Creo que... Exacto. Creo que el cine de superhéroes sustituyó ese hueco que dejaron los héroes de acción. Y creo que es más complicado ahora decir, vamos a empezar una franquicia desde cero, ¿no? Vamos a hacer una película de un héroe de acción y desde cero, ¿no? Porque pues tienen la competencia del gigante de la industria que es Disney y pues básicamente pues es agarrarse los putazos con Sansón, ¿no? O sea. Así es, pero fíjate que, o sea, qué diferente porque ahora... Bueno, el héroe de acción de los ochentas estaba totalmente ligado al actor que lo representaba. Uh-huh. O sea, tenías a un Rambo, que era Sylvester Stallone, o tenías a Terminator. Un Comando, o a un Terminator, o donde estaba este. De hecho, Arnold Schwarzenegger hizo una película que se llamaba Last Action Hero. Este ya fue en los noventas, sí. pero pues sí. Y de una u otra manera iban medio... dando a entender esta tendencia de que ya no estaba vendiendo tanto, ya se estaba yendo. Exacto. Digo, creo que fue en parte en el momento en el que Arnold dio el salto a hacer películas de comedia. Ok. No sé si te acuerdas que empezó con... ¿Gemelos? ¿O con cuál? Con las películas de Danny DeVito. Sí, Gemelos, y luego hizo una donde se embarazaba, güey. Se llamaba Junior, creo. Junior, es correcto. La película está de un detective en el kinder... Que creo que esa fue la primer película de comedia de Arnold. No, debía haber sido primero la de Twins. O sea, la de Gemelos. Yo creo que esa fue primero. Porque la de Kindergarten Cop ya estaba más grande. Pero no, bueno. No estaba tan grande, estaba joven. Realmente. Te estaba comentando cómo ahora tenemos personajes de acción. Ya no es el héroe. O sea, no sé, Spider-Man, por ejemplo. Ya llevamos... en la época actual o contemporánea a tres actores diferentes que lo han representado y los actores que representaron a Spider-Man no necesariamente se les ve como héroes de acción. No. Batman también, o sea, lo hizo últimamente Christian Bale, pero pues también lo vimos que de hecho, a George Clooney. Vimos hasta el rumor de que Ben Affleck ya no va a ser Batman. Sí, probablemente. Pues es que, güey, bueno, por borracho. DC no tiene salvación, güey, la verdad. No importa, pero bueno, X, ese es tema para otro podcast. Pero sí, y en los ochentas, el héroe de acción era... Tiene razón, primero gran, fue Gemelos. Ajá, en gran parte fue, era el actor. Era Bruce Willis, que hacía el Last Boy Scout, hizo ¿cómo? La de Duro de Matar. Duro de Matar. Y un montón de películas ya en las últimas que hizo. El castillo, la Torre de Cristal se llamaba en España, creo. ¿Cuál? La de Duro de Matar. Duro de Matar, porque era en un edificio, ¿verdad? Crystal Castle. Simón. Digo, todavía hace películas de acción. Ajá. Hizo hace poco todavía una de Duro de Matar y pues Looper y todas estas que son películas de acción, pero ya no es con ese... esa carga importante en el protagonista de valores, de salvar, de ser, no sé, moralmente bueno. Y pues no, ahora ya, como dices, pues ahora son los superhéroes, ya no hay tanto. Pero a ver, vamos a tratar de construir al héroe de acción. A ver. De los ochentas, al de los ochentas. Vamos a ver, ¿cuáles eran...? Tenemos aquí una lista que hicimos de los héroes de acción de los ochentas. Ajá. ¿No? ¿Qué era lo principal que debía de tener este héroe de acción? Tenía que estar mamado. Sí, yo creo que es lo principal. Primero tenía que estar bien mamado. Tenía que estar bien mamado, así de que una presencia muy varonil, viril. Ajá. Sí, a huevo. Porque tanto Sylvester Stallone como Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, pues de joven sí, sí estaba mamadón. Jean-Claude Van Damme, por ejemplo, también, o Steven Seagal, los que estuvimos viendo, que estuvimos mencionando, pero sí, o sea, tenía que estar mamados o ser una verga para los putazos, ¿no? Que ajá, era lo que, por ejemplo, era lo de Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal. Bueno, Steven Seagal estaba gordito. Jean-Claude Van Damme sí estaba mamadísimo. Sí estaba bien, muy mamado, ajá, pero era como más ágil, ¿no? Era más mamado ágil a diferencia porque hacía splits. A diferencia de Arnold o de Sylvester. Ajá. No, que eran una bola de... Músculo. Músculo, ay, básicamente. Papachitos. Y los otros güeyes era saber tirar putazos, ¿no? Steven Seagal creo que es el güey no estaba mamado, pero era un máster para las artes marciales. Claro, ¿no? Claro. Ahí está, ese es el primero. La primera condición es, si no estás mamado, tienes que ser una riata para los putazos. Ok, ¿no? Ok. ¿Qué otra cosa necesitaba? Tenían que estar guapos. No, ¿tú crees? ¿Quién no está guapo de esa lista, güey? Yo creo no que el menos bonito era Steven Seagal, güey. Pero de ahí en fuera todos tenían pues, una presencia, un carisma. Una cierta sí, presencia. Sí, o sea, sí. Pleasing for the view, yo creo. Pues puede ser. Pero no creo que eso fuera importante. ¿No? No okay, creo que eso fuera como que parte importante. ¿Qué crees tú que sea entonces? ¿Qué otra cosa tenían que tener? Tenían que tener carácter. Ok. O sea, creo que parte el carácter era también una parte de este personaje, ¿no? Tenía que ser serio, tenía que ser varonil básicamente, ¿no? Ok. Mucha testosterona tenía okay que tener. Tenían que ser moralmente buenos, o sea... No necesariamente. ¿Por qué? No necesariamente, porque muchos venían de... O sea, dentro de sus películas, muchos vivían esta historia de no ser tan moralmente buenos y luego convertirse. Ajá. Dentro pero de... Es que, mira, por ejemplo, yo no recuerdo mucho de Comando, por ejemplo. Digo, no de Comando, de Rambo. Porque la verdad es que sí las vi, pues estaba muy morro y no ahorita no recuerdo. Pero pues era un veterano, ¿no? Sí. Tenía que representar valores. Ajá. Eso ¿no? es. O sea, valentía... No sé, sacrificio. Tenían ajá que representar ciertos valores, ¿no? Ajá. Creo que otra cosa, tenían que tener un nombre rimbombante. Creo que era muy necesario tener un nombre que sonara masculino, ¿no? O sea, Sylvester Stallone. Stallone. Arnold Schwarzenegger. Jean-Claude Van Damme. O sea, ¡guau! Steven Seagal. Bruce Willis. Bueno, a lo mejor y ni tienen pinches nombres, pero pues ya los tenemos nosotros en nuestra cabeza como unas personas, vaya, nombres bien fuertes. Pero tenían que tener ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Y creo que sí era muy importante, por ejemplo, esta onda de ser serio, ¿no? Y creo que por eso fue tan impactante el momento en el que Arnold Schwarzenegger dice, voy a hacer una película de comedia, ¿no? Para muchos fue de que, vergas, ¿por qué vas a hacer una película de comedia, no? O sea, tú eres un héroe de acción, no tienes por qué ajá hacer una película de comedia, ¿no? Y obviamente fue un hitazo la película, ¿no? Sí. Oye, ¿en qué habrán basado la decisión? Porque, pues, Arnold originalmente en Terminator, pues, era el antagonista, era malo, pero probablemente no era muy conocido todavía cuando salió esa película, cuando salió Terminator 1. Ya había salido Conan. Ok. O sea, ya era conocido. Ok, pero probablemente no, todavía en cuanto a su actuación no le podían exigir mucho y por eso le dieron a hacer una máquina, porque tenía el cuerpo. Hasta la fecha yo creo que no lo... bueno, no es cierto. Vi una película de Arnold Schwarzenegger uh-huh que dije, verde, mira, sí sabe actuar. Sí sabe actuar. Digo, es que a lo mejor ya se le dio con el tiempo, pero... Probablemente. Pero fíjate cómo... Originalmente, pues era el antagónico, era el malo, el robot. Y luego cuando hacen la 2, ahora lo hacen el bueno y a partir de ahí ya siempre fue el bueno. Que se la recomiendo mucho. Se llama Maggie, se llama la película. Como el jugo. Como el jugo Maggie. Como el jugo Maggie. Ah, el de las... Se llama Maggie la película. Se la recomiendo bastante. Está muy buena la película porque así nada más abro paréntesis para decirle... Abrimos paréntesis. Para decirles el momento en el que descubrí que Arnold sabía actuar. Esta película es una película que está basada en un mundo postapocalíptico, uh-huh, de zombies y la chingada, pero está muy cabrón el cómo cuentan la historia y el giro que le dan a la historia, porque tú dices, Arnold Schwarzenegger, una película de zombies, a huevo, va a matar un chingo, ¿no? Ajá. Y no, la película se trata de que haz de cuenta que estos infectados o estos zombies todavía pueden seguir como que cierto tiempo conscientes, pero para evitar como que se propague, lo que hacen es que hay como pues campos de concentración donde los llevan, ¿no? Uh-huh. Entonces a Arnold es un güey que tiene una hija que se llama Maggie, como el jugo. Ajá. Y ella está infectada, entonces es toda esta historia y esta relación entre Arnold Schwarzenegger y su hija, ¿no? Y cómo tiene que, de cierta manera, medio desprenderse de ella, ¿no? Está muy cabrón la película. Okay. Y se la recomiendo bastante, es una buena película. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Ahora sí. La decisión de que él fuera... Pues, es que no sé si ellos pensaron que fuera a ser el putazo que fue Terminator. ¿La 1 o la 2? La 1. Okay. O sea, la 1 es donde Terminator era el ajá, villano. Ajá. Y creo que también se volvió el personaje muy popular que optaron en la siguiente película convertirlo en el protagonista. Ajá. Pues sí, probablemente eso, y a lo mejor ya Schwarzenegger en ese entonces a lo mejor ya tenía un poquito más de poder de decisión, era más popular y dijeron, pues mejor vamos a ponerlo como el héroe de acción, porque no puedes decir que Terminator 1 Arnold Schwarzenegger está siendo a un héroe de acción, ¿no? Está siendo un villano. Era un villano. Y a partir de la 2, entonces ya se convierte en un héroe de acción el personaje de Terminator. Sí. Cosa que, por ejemplo... ¿Cuál es el nombre del robot? Porque el T-1000 es el malo, ¿no? El que está hecho de lodo. El T-1600, si no me equivoco. Bueno, X. Irrelevante. Pero bueno, entonces, ¿qué estabas diciendo? Carlitos, ¿qué ibas a decir? Que por ejemplo, le salió a la inversa en Depredador. Ok. O sea, la primera de Depredador sale Arnold Schwarzenegger. Ajá. Y en la segunda ya no sale. Y de hecho, bueno, para mí en lo personal, la segunda película de Depredador es la mejor por mucho. Oye, acaban de sacar una, ¿verdad? Acaban de sacar una. Que dicen que está muy mala, ¿verdad? Sí. Chingado, sale Olivia Munn, que es mi crush así de la vida. Olivia. Del amor. De la Olivia Munn. Y del amor. Si estás escuchando este podcast, tienes que saber que te amo. Haría lo que sea por ti. Yo sé que sí me escuchas. Si quieres, hacemos una pausa y aquí... No, ya no vamos a poner música. Ok. Sexy, no. Ya no. Creo que sí hubo personas que... Para hablarle a Olivia Munn. Ándale, por favor. Oye, pues sí, te digo, ahí le salió la inversa porque, pues, de hecho, el personaje de Depredador, o sea, también fue un hitazo y fue de que vamos a seguir haciendo películas de Depredador, esté Arnold o no, o sea... Esté o no esté. Que probablemente les quería cobrar mucho ya para la segunda película. Dijeron, no. Tráete a Danny Glover. Total, ahí nos compensamos. Carlos, ¿y qué héroes de acción tenemos ahora? Vamos a hacer a un lado a todas las películas de superhéroes. ¿Hay héroes de acción actualmente? Que está muy cabrón, te digo. Las películas de superhéroes llegaron a comerse el cine, o sea. ¿Sabes quién me acordé ahorita? No es un héroe de acción, pero ya es un personaje ligado al actor y es John Wick. John Wick de... ¿cómo no? Keanu Reeves. Con Keanu Reeves. La 1 la vi en el cine, se me hizo muy buena. Acabo de ver la 2 en Amazon Prime y está ojete. ¿No la has visto tú? No, no la he visto. La 1 es la del perro, ¿no? Ajá. Verga, no mames. Es que la película, o sea... Es una película de acción de los 80, ajá, no mames. O sea, no estaba buscando una excusa para matar a medio mundo. Exactamente. Básicamente. Exactamente. O sea. Bueno, pero todavía, o sea, yo no recuerdo. Pero no, en la 2 ya es una perdición, güey. O sea, demasiado mamona, demasiado inverosímil lo que hace. Ya exagera. Sí, ya. O sea, lo perdimos. Como que dijeron, sí, les gustó, funcionó. Vamos a subirnos al mame, machín. Sí. Y yo sé, digo, lo que he visto es que en las generaciones más jóvenes, para no decir millennials, pero en las generaciones más jóvenes, tienen a John Wick como el héroe de acción. O sea, sí, es como que el personaje. Pero a John Wick. A John Wick. No a Keanu Reeves. Tienes razón. No está igual de relacionado, como habíamos mencionado los otros. Pero ¿quién más? ¿Quién más ahorita? O sea, de hecho, tratamos de hacer una lista de la que nada más sacamos dos que entran en este estereotipo. Pero ¿no? Tú encontraste una lista en internet, Carlos. Busca, por favor, y dinos a quién proponen como héroes de acción. Nosotros pensamos en Dwayne Johnson, alias La Roca. Creo que es el primero que a todo mundo se le puede venir a la mente, ¿no? porque cumple con esas características. El güey está súper mamado. No es necesariamente el mejor actor. Porque vamos a ser honestos, sí. Ni Sylvester Stallone, ni Arnold Schwarzenegger. Digo, dices que hay una película en la que, oye, sí actúa, pero no es un actor al cual lo hayan nominado, ni a Bruce Willis, ni a Jean-Claude Van Damme, ni a Steven Seagal. No, no son personas a las que se les exige histriónicamente un performance así súper wow, ajá, sino más bien que tengan presencia, que metan putazo. Entonces, hasta ahí, ¿no? Y, pues, La Roca, yo creo que cae en esa... Creo que sí entra en... De hecho, si te fijas, incluso, o sea, hoy en día buscan... O sea, La Roca creo que es un poco más versátil en el sentido de que el güey hace comedia. O sea, si quiere el vato, ser gracioso, el vato es gracioso. Y de hecho, está muy cabrón ese vato. En todas las películas, no sé dónde chingado está estipulado que tiene que levantar la ceja. Ajá, claro, claro. Pues en algún momento. Eso es trademark. Hablando de esas cosas, ¿sí sabías que Brad Pitt en todas sus películas come? No. En todas las películas, Brad Pitt tiene que comer en algún momento. Ahí te va otra. ¿Tú sabías que John Travolta en todas sus películas ha bailado? Aunque sea un pedacito de algo, aunque sea cualquier pendejada, pero en todas ha bailado. ¡Neta! Esa también es buena, fíjate. En todas ha bailado. Ok. Ok. O sea, bueno, ya, volviendo de... Cerramos paréntesis que lo habíamos abierto. Volviendo de esta onda de que Brad Pitt come en sus películas. Ajá. Creo que el otro que encaja todavía aún más dentro de ese estereotipo del héroe de acción es Vin Diesel. Es correcto, porque también el güey no es muy buen actor. No. De hecho, pues ya ven, en Guardianes de la Galaxia solamente dice I am Groot. Es lo único que se le pide. En todos los idiomas. ¿Sí sabías que él es el doblaje de todos los idiomas? No, neta. Sí, es que también me imagino que los datos fue de que, ok, vamos a ver. ¿A quién vamos a traer? No, pues a tal. ¿Cuánto le vas a pagar a Chris Pratt? No, pues tanto. Pero los otros actores exigen lo mismo. Bueno, está bien, págales lo mismo. Lo oye, pero pues, ¿qué pedo con pinche Vin Diesel? Nada más va a decir I'm Groot. Ajá. Chingado. No, pues que doble todos los idiomas, ¿no? ¿Cómo será I'm Groot en alemán y en. Pregúntale en japonés. A Vin Diesel, probablemente él ya sabe cómo es. Ya se lo sabe, pues sí, lo repetí un chingo de veces por película. Pero sí. Sí, no, pues igual no es el mejor. Ah, por ejemplo, ahí está otro actor. Y de hecho, estos güeyes, al igual que The Rock, pues dio el salto de la lucha libre a la actuación. Batista, el vato que sale de Drax. Ah, ok, bueno, pero a ese güey, bueno, yo no lo ubico más que en esas películas. Como que la, Guardianes de la WWE dijo, ajá, vamos a ser héroes de acción de nuestros luchadores. Y sacaron varias películas. Con diferentes luchadores. Luchadores. Este es Cena. ¿Cómo se llama? ¿Es un luchador también? John Cena. John Cena. You can see me. Esa es su onda. Es que, digo, yo sé quién es, pero la verdad no. John Cena. No ubico bien. ¿Ese güey no ha hecho cine? Sí. ¿También? Tenía una película que se llamaba El Marín. Ok. Igual también producida por el mismo güey de la WWE. Pero igual eso es como que son... películas muy más de esas van directo a VHS ni a DVD, a VHS ya. Uh-huh. Pero bueno, The Rock creo que es el que sobresale por encima de todos estos güeyes, ¿no? Okay. Vin Diesel y en la lista, digo, vamos a debatir porque hay muchos actores que nomás no. Vamos a ver si caen en el rango, pues, de un héroe de acción al estilo de los 80s, ¿sí? O uh-huh. sea, a ver. Mira, aviéntate. El primero, aviéntate. Jason Statham. Que a ese vato jamás nadie lo le va a llamar de a otra ver, manera. ¿Quién es ese güey? ¿Qué? El transportador. Ah, ya sé quién es. Ese vato todos lo van a Jason llamar. Jason Statham. Y creo que esa es otra manera de decir si es un héroe de acción, ¿no? O sea, okay, porque está ligado a su personaje. Pero ahí nada más. Ah, no, sí hubo varias películas del transportador. Hubo sí, varias. Sí. Y estaban buenas, la neta. Sí, estaban, no vi ninguna, güey. Eran películas de acción, no buscaban un Oscar, nada más. ¿Supiste que ese güey lo descubrieron vendiendo relojes en la calle? No mames, no. Sí, o sea, era un güey en Londres, creo, vendiendo relojes así de fayuca y el director o un güey de casting lo vio y le dijo, hey, tú, y directo a ser el transportador. Verga. Y de ahí para arriba, Simón, güey. Pero bueno, entonces, Jason Statham es... Vamos a ver esta lista de los posibles héroes de acción de la actualidad. ¿Quién más? El otro, Denzel Washington. No sé cómo, no sé por qué, pero está ahí. Yo creo que no puede ser porque el güey es muy buen actor. Exactamente. Es muy buen actor, entonces se me hace que ese güey no puede ser héroe de acción. Pero sí tiene películas buenas de acción. Sí, pero... Pero no lo va a recordar el mundo por ellas. ¿Cuál es la película de más acción que conoces de Denzel Washington? A mí me gustaba mucho la de Hombre en Llamas. Pero que no. Grabaron aquí en México. Ya, pero ahí no, o sea... Sí, es un héroe de acción más cercano a lo que hacía Bruce Willis, por ejemplo, en Duro de Matar. Sí, probablemente esté más cercano. Pero no hacía lo que hacía Silvestre o no. Lo que hacía Arnold Schwarzenegger. O sea, es más de ese tipo. Porque, mira, hace poquito vi... Tiene una de Denzel Washington que trae un reloj y que el güey cuenta el tiempo. Uh-huh. Vea, no sé, dice, en este cuarto hay 7 personas y el güey pone 23 segundos y pone el cronómetro y en 23 segundos se empina los 7. ¿No sabes cuál es? Es reciente, El Pacificador. Sí, El Pacificador. El Pacificador. Bueno, pudiera ser, fíjate, ya haciendo un recuento, sí pudiera ser. Es muy buen actor el güey. Pero es muy buen actor. Es muy buen actor. Entonces ahí yo siento que... Ahí nada más demuestra que es tan buen actor que puede hacer lo que sea. Ándale. Puede ser yo. Puede ser una acción y también puede ser un actor dramático sobresaliente. Ajá. ¿Quién más? Los dos que ya dijimos, que igual los podemos saltar. Bueno, podemos hacer como que un recuento del porqué, ¿no? Por ejemplo, Vin Diesel, no necesitábamos decir más, es Don Rápido y Furioso, ¿no? Triple X. Triple X. Esa fue una de las primeras en donde yo lo vi. Triple X, ¿y qué más? ¿Qué más ha hecho últimamente? Ya hace también. Hizo una de comedia de con comedia. Disney, la del niñero. ¿Cuál niñero? Que el vato era un detective y el vato se queda de encubierto con la familia de un güey, de un militar. Y no y era un niñero. ¿No era La Roca? No, era él. Ah, no. Era no. Él, se llamaba Niñero Prueba de Balas, le pusieron en español. Ah, Simón. Sí, ya me acordé. Ok. Vin Diesel. Él no ha hecho nada más aparte de película de acción. Ok. ¿No? Pues puede ser, pero no llega. No. No es Denzel Washington. Sí. Ok. ¿Quién más tenemos? Dwayne Johnson, alias La Roca. Pero bueno, también podemos hacer un recuento del por qué. Todos lo recordaremos en ese desastroso CGI de El Rey Escorpión. Horrible, ajá. horrible. El Rey Escorpión es uno de los de la momia, ¿no? O sea, es un capítulo, bueno, una de las de la película. Bueno, no, de ahí salió, el Rey Escorpión salió de ahí, de la momia. Ajá. En la momia, al final, salió un CGI de Dwayne Johnson. Ajá, sí, sí. Que sí, era un escorpión, pero con su cara, horrible. Sí, Simón. Y luego salió la película del Rey Escorpión. Por ejemplo, de este vato lo rescatable es que realmente es bueno. O sea, realmente se esfuerza por ser bueno en lo que hace. O sea, tiene carisma el güey. Tiene carisma y el vato sabe cantar. Ah, eso no me la sabía. El güey hace la voz de Maui en la película de Moana y el vato canta la canción. Es correcto. Pues es que como tú tienes niños, lo ubicas más por ese tipo de cosas. Canta la canción. Pero sí la vi y sí. Y su doblaje es muy bueno. Su doblaje es muy bueno. O sea, realmente se esfuerza por hacerlo chido y el vato pues tiene carisma, ¿no? A pesar de que todos... De cierta manera, medio lo odiamos porque está haciendo mierda todas las películas de los 80s, como Guardianes de la Bahía, como Jumanji. Sí, es cierto. Oye, ¿y ese Jumanji no está buena, la última? Pues no sé, yo no la vi porque yo sí dije, nada que ver. Jack Black. Nada que ver. Sí, ya más. Se le pudieron haber puesto otro nombre, no era necesario ponerle Jumanji. O sea, como Riverdale, no era necesario ponerle Riverdale. O sea, póngale serie genérica de adolescentes. Ya sé. Estábamos platicando hace ratito de eso. Yo me aventé los primeros capítulos. Yo sí leía los Archies y... Ay, no tiene nada que ver. No, nada más fue, vamos a agarrar personajes entrañables y vamos a ponérselos a estos adolescentes genéricos. O sea, Archie ahora resulta que tuvo un amorío con su maestra en el verano, güey. ¿Qué pedo? Archie no hace esas cosas. Archie, compórtate, Archie. Por favor. Bueno, Dwayne Johnson. Will Smith. Will Smith. Creo que yo lo relaciono más con la comedia que con la acción. Sé que ha hecho muchas cosas de acción. Ajá. O sea, digo, todo lo vamos a recordar por el entrañable príncipe del rap. Simón. Inevitablemente, ¿no? Y uno de sus éxitos también, Hitch. Comedia Hitch, también. Comedia. Pero justamente la primera película de Will Smith después de... No, de hecho, durante. Creo que todavía no terminaba la serie del príncipe del rap cuando hace la de... ¿Día de la Independencia? No. ¿Cómo se llamaba la que sale con este otro comediante? Ah, la de... Bad Boys. Bad Boys. Todavía estaba haciendo El príncipe del rap y hace Bad Boys y era una película de acción. Okay. Y pues hizo varias películas de acción, El Día de la Independencia. Soy leyenda. Que buscaban ser más entrañables, o sea, más sentimental en las películas que de acción, por ejemplo, esas, ¿no? Soy leyenda era más del momento en el que se le muere el perro, ¿no? También, ay, pues es que no, güey. Cuando matan perros en el cine, güey, neta, me puede más que cuando matan al personaje principal, güey. Tranquilo, men. Disculpen, es que tengo aquí una visita felina que se estaba subiendo una maceta. Pues sí, no recuerdo otra película de acción por la que pudiéramos relacionarlo. Will Smith. No, de acción. Sí, debe la que tenía con el hijo, ¿cómo se llamaba? Ah, pero eso también dicen que fue un fiasco, ¿no? Que se estrellaban en un planeta. Sí, y... sí no recuerdo, pero sí supe que nomás no la movió. Se me hace que no. Y digo, ha buscado también alejarse mucho de esa imagen. O sea, ha hecho muchas películas serias o dramáticas, ¿no? Men in Black, claro. Men in Black, Soy Leyenda, El Día de la Independencia. Dos Policías Rebeldes, que ya la mencionaste, de la Independencia, Men in Black, Enemigo Público. Esa era de acción. Y Leyendas de Vida, Ali, la del Igual, o sea, buscó el vato también alejarse de eso y hacer películas como más serias y dramáticas, ¿no? Yo Robot, Hitch. Esa es de acción, sí. Ajá, bueno, Soy Leyenda. Hancock. Ah, muy esa película era buena, a pesar de que yo sé que a mucha gente no le gustó, yo sí la disfruté, la neta, pero también estaba más como que cerca de la comedia. Belleza Inesperada, pues no, esa no es de acción. Hay muchísimos dramas y hay también ahí comedias románticas. Pues, pudiera ser, pero creo que ha hecho un buen trabajo en alejarse. Van a hacer una película... Sí, de Aladdin. De Aladino, y él va a ser el genio. El genio. Fíjate. Pudiera ser. Sale en el 2019. De esta onda de que están haciendo live action. ¿Tuviste la serie que tiene Netflix? ¿Cómo? ¿Viste la serie que tiene Netflix? La de Castle o no sé cómo se llamaba, que era como que un mundo así donde estaba mezclado la fantasía y el mundo real y... Era un policía y su compañero era un ogro. ¿Y salía Will Smith? Sí. No. Nunca la vi. Yo tampoco. Y fíjate que sí, no sé por qué me pasó de noche. Sí tenía ganas de verla, vamos a ver qué pedo con esa. No, nunca la vi. ¿A quién más tenemos como héroes de acción? Alguien que no entiendo todavía por qué, pero está ahí, dice Brad Pitt. ¿Por qué película de acción? Porque está bien bueno el güey, no me importa. Pónganlo lo que sea. No, fíjate, déjame te digo que muchas de mis películas favoritas sale este cabrón. De hecho, sí. Brad Pitt es muy buen actor. Es muy buen actor. Sí. Independientemente de que el güey esté hermoso, el güey es muy... Estoy empezando a sentir que realmente hay una atracción hacia Brad Pitt. Digo, pues, ¿quién no, güey? Pero... Nada, se crea. O sea, pero el güey es muy buen actor. Sí, o sea, es muy buen actor. Velo en 12 Monos, güey. Club de la Pelea. Sí, claro. En Seven, el vato actúa bien chido. Seven, no mames. Sí, güey, la escena de la caja. Oh, my God. No, pero bueno. No mames. Pero no, güey, yo creo que él no entra en héroe de acción definitivamente. No. Bueno, al menos yo no creo. No, yo también estoy de acuerdo contigo. No. Y luego el que sigue, fíjense, ese güey se ha estado posicionando y fue a partir de Taken, yo creo. Pero en Taken ya tenía medio una imagen. Ya saben de quién estamos hablando. Y por eso lo escogieron. Ajá. Estamos hablando de Sir Liam Neeson. Liam Neeson. ¿Qué había hecho antes de Taken de acción? A ver, búscale ahí. Ok. Sí, Taken es una película que igual es total y completamente este género de acción, de héroe de acción de los 80. Este vato que es un güey retirado de las fuerzas especiales, que el vato llega a matar a la mitad de la ciudad de París, ¿no? Era en París, creo. Mira... Me voy a agarrar como de los 90s para acá. Salto de Fe, Before and After, Los Miserables. Antes había hecho las películas de episodio 1 de Star Wars. Okay. En el 99 hizo a Qui-Gon Jinn. Y luego... Y ya había hecho también a... K-19, que es un... Ra's al Ghul, ¿no? En la de Batman de Nolan. Ah. Ya lo había hecho. Probablemente. Kinsey, el científico del sexo. Aquí está Batman Inicia, 2005. Y sí, después Búsqueda Implacable. ¿Esa es la de Taken o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Búsqueda Implacable. Y luego tenemos... Yo nada más vi la primera. Furia de Titanes. Furia de Titanes. Life's Too Short. The Grey. Donde el güey está en el bosque y unos lobos. Esa película también está buena. También está buena. ¿Pero Furia... tú lo considerarías como un héroe de acción? No al estilo como lo estamos platicando, porque el güey no está mamadísimo. Es como que atípico, ¿no? Es como que muy atípico su mame. Tiene la onda de que demasiado tough el güey. Sí. O sea, es... decíamos en el jale con Jerry, un compañero del trabajo, que, o sea, Liam Neeson no hacía películas. O sea, a Liam Neeson le asignaban misiones y le hacían creer que era real. De que Liam Neeson, acabas de robar, de raptar a tu hija. Y lo, ok, voy a ir, no sé, ahí. Y que compraban así cajas así de chinos. Y así, acá nada más soltaban. Cajas de chinos se los soltaban para que los patearan. Para que los patearan, ¿no? Pero realmente hacía misiones, ¿no? Y vivía, y ellos nada más lo seguían con cámaras, ¿no? Todo el tiempo. Muy creíble, muy creíble. Tiene otra. Yo me acuerdo que hizo otra película, mira, te voy a decir. ¿Sabes? Este vato hace la voz en una película muy buena que se las recomiendo un chingo que la vean, que se llama Un monstruo viene a verme. Ok. Es buenísima esa película, es muy, muy buena, y él hacía la voz del monstruo. Es muy buena película, se los recomiendo bastante. Creo que está en Netflix, si no me equivoco. Creo que sí está en Netflix. Non-stop, sin escalas. Esa también es una película de acción de Liam Neeson. ¿A quién más tenemos en la lista? Ya vi. Dice que Leonardo DiCaprio. Nel pastel. Nada de héroe de acción. Tiene películas más bien policíacas, ¿no? O sea, es lo más cercano. El güey siempre hace de loco. O sí, ¿sabes que él iba a ser Spider-Man originalmente en vez de Tobey Maguire? Sí, Simón. Yo no entendía por qué. Qué bueno que no lo fue. Qué bueno que no hizo. Pero habían pensado en él. Sí, porque esa cara, ¿cómo la cubres con una máscara? Claro que no. ¿Cómo vas a cubrir esos ojos hermosos? ¿Cómo, güey? Claro que no. Sí, no, pues digo... Lo más cercano a la acción, probablemente Los Infiltrados, también peliculón, ¿no? Los Infiltrados. Uh-huh. ¿En qué otra cosa lo hemos visto con una pistola? Leonardo DiCaprio, no. Pero ¿qué tal en The Revenant? Uf, The Revenant. Acción, sí, ¿cuánta muy acción? Muy buena película. Y ha buscado también posicionarse como un actor más serio y despegarse. Creo que muy, muy temprano en su vida tomó la sabia decisión de decir, yo no soy el güey de Titanic. No soy Jack. Yo no soy Jack de Titanic, y lo logró. Realmente lo logró el vato. Sí. O sea, después de Titanic hizo Romeo y Julieta. Uh-huh. También está muy buena la película. Yo sé que también igual tienes que tener cierto humor para ver la película. Ajá, ajá. La de la... ¿Se llamaba La Playa? Sí, esa es muy buena. The Beach. Que por cierto, acabo de enterarme que Maya Bay, la playa donde grabaron la película de La Playa, que es una... Ajá. Es una isla que está allá en Tailandia, y que puta tenía, pero miles de visitas de turistas para ver esa. Es como una bahía que está rodeada por unas columnas de roca muy impresionantes, y la acaban de cerrar. Ya no pueden ir ningún turista. Ya habían hecho demasiado desmadre. Demasiado desmadre, o sea... Pues es que como para llegar a la isla todo era en botes, y pues ya sabes, los botes, contaminan y la madre. Yo creo que es lo mismo. No sé si sabes que también las Islas Marietas ya las cerraron. Sí, en Vallarta, Nayarit, por allá. Pues sí, es que digo, oye, todos quieren ir a ir a tomarse la foto, pero pues no, está cabrón, es demasiada gente. Sí, es que el gran problema también es que la gente no tiene conciencia. ¿Quién más sigue en la lista? El amo y señor de las películas de acción. Sylvester Stallone. Bueno, pero ese que sí. También, él también dio su salto a la comedia después de Arnold. O sea, Arnold fue el primero. Uh-huh. Y este vato hizo una película que me gustaba más el nombre en español de la película. Que se llamaba Para o Mamá Dispara. Ay, no mames, sí. Que salía con una viejita que era su abuelo, su mamá y la chica. Se me hace que esa no la vi. Hizo Tango y Cash, que también era más cercano a la comedia. Con el güero. Sí, con... Ese güey también era un buen héroe de acción. O sea, salían las películas esta de Ghost. Escape de Nueva York. No mames, ese es otro güey. Sí, yo siempre los confundo. Escape de Nueva York y una... Y no Escape de Los Ángeles. Había una del Barrio Chino, ¿no? También. Ahí se va, la de Barrio Chino también sale. Ajá, este güey. ¿Qué se llama? Sale la película de Los Guardianes de la Galaxia. Estás poniendo a prueba, tú tampoco te acuerdas. Yo tampoco me acuerdo. Sale la película de Los Guardianes de la Galaxia. La 2. El A2 es el papá. De, sí, sí. Es hijo del papá. Es hijo del papá, se llama Kurt Russell. Kurt Russell. Ey, sale Sylvester Stallone. En, sí, sale en Guardianes de la Galaxia. Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Es de como que de los. De hecho, nada más hace un cameo. Sale supongo como que sí. Por eso no me acuerdo. Pero bueno, sí, eso, Kurt eso Russell. Es muy bueno. También en las películas, o sea, tenés ese tipo de película de acción. La del barrio chino es buenísima esa película. Sí, yo me acuerdo es de muy buena muy buena película de acción, claro que sí. Este, aquí véanla si no la han visto, Barrio Chino está. Ahorita les digo exactamente de qué año. Abriendo paréntesis. Abro paréntesis. Abre paréntesis. Este vato, la película de Escape de Los Ángeles o de Nueva York, no recuerdo cuál es. ¿Cómo se llama? Yo tampoco me acuerdo. Es que creo que, es, que hizo las dos, creo que a ver si lo encuentras o no. Te ayudo. Aquí están. Te ayudo, tienes. Cosa de tu mundo. The Mean Season. The Best of Times. Travesía en el Amanecer. Está Tango y Cash. María de Fuego. Los Justicieros. Luego salen Forrest Gump. Ah, chinga, como no Elvis Presley. Ahí le era Elvis Presley. Sí, Forrest pero Gump. La voz. La voz. Ah. Fíjate. Escape de Los Ángeles. Escape de Los Ángeles. Y también creo que tenía la otra. Vanilla Sky. Bueno, en Escape de Los Ángeles. Bueno, su personaje en Escape de Los Ángeles se llamaba Snake Plissken. Okay. Y resulta ser que una famosa saga de videojuegos se basó en esa película. Masacre en Barrio Chino, y 1986. Y en el nombre para hacer Metal Gear. Metal Gear, haz de cuenta que fue de que vamos a hacer un videojuego y el personaje se llamaba Snake. Y era por ese Snake Plissken de neta. Escape de Los Ángeles. Cierro paréntesis. Cierra paréntesis. Bueno, ese va también era un buen héroe de acción. Va, ¿quién más tenemos en la lista? Mel Gibson. Yo te dije que sí. Sí, o sea, sí, pero no, no, o sea, creo que con el tiempo no se mal, volvió. Nomás le faltaba altura. Porque de los 80s, películas de acción de él, pues si acaso pues, Mad Max. Lethal Weapon, güey. Pues sí, y pudiera ser, pues sí. Ándale, arma mortal, valgo, arma mortal, era y pues se aventó tres o cuatro, güey, ya no. Era, esas eran buenas. Sí, sí. Grande la escena en la que tiene que ayudar a Danny Glover a sacarlo del baño. Porque está una bomba. Ah, sí, que no se puede levantar, no se podía parar. Y lo mete a la tina. Sí, está muy buena esa escena. Este, Mark Wahlberg. No sé por qué. No creo, Mark y Mark. Fíjate igual, güey, el vato hace acción y comedia. ¿Qué película de acción ha hecho? Un chingo. La de una de Brothers que hizo con. Que salía André 3000. Sí, güey. Este. No, tiene muchas de acción el güey. A ver. Ah, este vato es Max Payne. Mark Wahlberg. Sí. Hicieron una película del videojuego neta. Max Payne y él era Max Payne. El juego a mí me gustaba un chingo y no vi. Él era Max Payne. Y no era tan buena la película, realmente. El juego era muy bueno. El juego era muy bueno. Mark Wahlberg. Vamos a ver en qué películas. No nos vamos tan lejos. Entourage, How to Make It America, Home Game, Ciudad de Sombras, El Sobreviviente, no productor. La del francotirador era de él, ¿no? También. Sí, hizo una de francotirador. Día del Atentado, Guerra de Papás. Pues sí, no. Pero sí, como que realmente. Sí, es onda acción, comedia, el güey. Se igual. Volvieron. Creo que ese también responde medio a nuestra pregunta de qué fue lo que pasó. Que muchos empezaron a hacer comedia, o sea, a diversificarse, ¿no? Mira, Boogie Nights, The Big Hit, El Corruptor, The Yards, Tormenta Perfecta, Planeta de los Simios. Estaba chida, yo no sé. Por qué. The Truth About Charlie, La Estafa Maestra, Four Brothers, que es la que decíamos, Invencible, Los Infiltrados. Sí, sale ahí. Tirador, que es esa la del francotirador. Max Payne, aquí está. Una noche fuera de serie. The Other Guys. Entourage, El Peleador. Ciudad de Sombras. Sangre sobre. Ciudad de Sombras era donde mataban dragones, ¿qué no? No me acuerdo. Este, no la vi. Transformers. Pues sí, pudiera ser, ¿eh? Fíjate que él sí pudiera ser. Sí, sí, tiene el tipo. ¿Quién más? Samuel motherfucking Jackson. No, güey. ¿Samuel L. Jackson? Samuel L. Jackson. ¿Héroe de acción? No. Es nada más badass y decir motherfucker. Sí. Sí, sí. Nada sí. más, ¿no? O sea, se me hace que en él. Él es Nick Fury, ¿va? Él es Nick Fury. Sí, lo acabo de. Ahorita estaba viendo. De hecho, va a salir la película de esta de Captain Marvel y va a salir Nick Fury joven. O sea, va a ser él. pero va a estar... ¿Cómo lo van a muy hacer? No sé, vi el avance y no mames, o sea, es él, o sea, sí es él. Sí es él. Pero joven. Se ve joven. Órale. Y con los dos ojos. Todavía tendría, no va a tener parche ahí en ese momento. Pues digo, cuando... Creo que es en Avengers 3, ¿no? Donde sale Tony Stark de joven. También se ve súper chido. Se maman. Muy, muy bien. Mucho mejor que el bigote de Henry Cavill. Horrible, no mames. No puedo creer la gente que dice, yo no lo noté. No. Yo no lo noté. A mí no me distrajo. Yo como no, yo. Era imposible. Como que yo. Te... Yo no me di cuenta, güey. Yo no me di cuenta. Yo no me sabía el chisme y yo cuando vi la película no me fijé. No, o sea, había momentos es que, donde yo, se movía sale, él. Cuando sale Superman, yo no le estaba viendo la boca, yo le estaba viendo los hombros y el pecho, güey. El paquetaxo todo lo demás. De quexo. paquetaxo de quexo. No mames. Bueno, Samuel L. Jackson, pues lo recuerdo yo por las películas de Tarantino. Creo. Principalmente como Nick Fury. Pues sí, no sé, yo creo que no entra como héroe de acción. Yo creo tampoco no. Continuamos. Christian Bale. Pues su mérito es hacer Batman. Sí, güey. Ser Batman ya. Y Terminator. John Connor en Terminator. Connor. En la de... Se llamaba... Terminator. También es muy, muy buen actor. O sí, sea, digo, películas como El Maquinista y American Psycho. O sea, el güey es muy bueno. Y yo creo que también hizo... Fíjate que ya no sé si es muy buen Batman. Más bien, yo creo que las películas de Nolan de Batman son la mamada. Y no sé, a lo mejor ya el que hubieran puesto, güey. Es que no sabes que realmente algo que pasa con las películas de Batman es que no giran en torno a Batman. Si realmente las películas buenas de Batman, yo no me refiero a las porquerías que hicieron después de las de Tim Burton, porque realmente eran muy malas, giran en torno al villano. Ok. O sea, si logras tener un buen Guasón, que fue lo que hicieron, si logras tener un buen Bane, tienes una buena película de Batman. Y si logras hacer que este Bruce Wayne sea de cierta manera imperceptible, que es parte del personaje de cierta forma, ¿no? O sea, millonario, o sea, es como que entre menos te veamos y entre más se borra la línea de que estás ahí, mejor, son mejores películas. Por ejemplo, igual, si te vas a las de Tim Burton, tú las recuerdas más por El Pingüino, por Gatúbela. El Batman era bueno, o sea, no lo niego. O sea, Michael Keaton, ha sido muy buenos Batman, pero... Lo que generaba este éxito era que tuvieran buenos villanos y que estuvieran bien construidos. Cosa que no pasó con El Señor Frío, en la película donde era Arnold Schwarzenegger, por cierto. Ajá. O teniendo a... El Guasón. Tommy Lee Jones. Era Tommy Lee Jones como Harvey Dent, ¿no? Era él. Sí, era horrible porque tenías a Jim Carrey como el acertijo. El acertijo. Pero todos eran el Guasón, o sea, como personaje eran todos, es el Guasón, pero disfrazado de diferentes, ¿no? Okay. O sea, eran tratando de ser chistosos y reírse de todo y eran muy malos villanos a pesar de ser buenos actores. Pues sí. Estaba Uma Thurman también. Poison Ivy, es correcto. Pero sí, creo que sí, de cierta manera tienes razón. O sea, eran muy buenas películas de Nolan. Y él como Batman creo que lo ha hecho muy bien. O sea, creo que lo hizo muy bien. Lo hizo bien, sí lo hizo bien, pero bueno, no sé. Porque, por ejemplo, a mí me gustó, a lo mejor es un sacrilegio lo que voy a decir, pero a mí me gustó el Bruce Wayne de el último, güey. De Ben Affleck. Me gustó él como Bruce Wayne. Es muy bueno. No me gustó como Batman. Me gustó su Bruce Wayne. Sí, es muy bueno. Realmente. Y aparte también esta idea de que estos güeyes querían a un Batman ya... Maduro. Simón. Y sí te hacía sentir este Batman que había pasado por un chingo de cosas y que ya de cierta manera le valía verga. Todo. Pero haz de cuenta que sí, o sea, su porte, güey, hasta el corte de pelo que traía, sí, se veía como el Bruce Wayne de los últimos cómics de este Miller, así donde ya estaba el güey grande. A mí sí me gustó, pero su Batman no me gustó. Y el Batman de Nolan, bueno, de Christian Bale, sí se me hacía muy chingón. No. Su Bruce Wayne, aceptable, bien. Pero bueno. ¿Quién más tenemos? Dolph Lundgren. Súper güey, sí. A huevo, él sí es. Él sí es. Mira, como no puedes ver la foto, no sabes ni quién chingas. Sí, sí sé quién es. ¿Quién es? Es el ruso contra el que pelea Rocky. Ah, no mames, He-Man. He-Man, horrible. Ah, güey, no. Ese vato tenía una película de Punisher. ¿Neta? Sí, antes de la película que hicieron muchos años después, como en el 2000 y algo, uh-huh, había una de Punisher donde él era... Pues cumple los... De que no es muy buen actor, está bien mamado. La película... No, es, y aparte, está bien cabrón, este vato es un pinche genio. Sí. El vato tiene doctorados y así de que mamá, así de que... Dices, qué pedo, o sea, no te imaginas, pero el vato sí de que es un genio. Yo creo que ya los que vienen son, o sea, no. Paul Walker. No, güey. Héroe de acción. Matt Damon. Neil. John Travolta. No. Gerard Butler. Gerard Butler tenía potencial para hacerlo, pues, sí, después de 300. Russell Crowe. Russell Crowe, sí, güey. Pues, o sea, en Gladiador. Y de ahí, güey, ya lo perdimos el vato. Panzón y... La última que vi de él creo que fue la de Bad Boys, no sé cómo se llama, con este el actor este güerillo muy carita, ¿cómo se llama? Ese güey. Ay. Bueno, X, sale Russell Crowe bien gordo. Sí, se llama unos tipos malos, ¿cómo se llama esa película? A ver, ahorita te voy a decir. Russell Crowe. Ah, ¿dónde son detectives? Ajá. Y que es más comedia que o sea, es muy divertida la película. A mí me gustó. Sí, sí. Ryan Gosling. Con Ryan Gosling. Ryan Gosling. Pero ya, o sea, ya sale ya, güey, gordito, así, simpaticón. Está chida esa película. Steve Austin. Igual, otro vato salido de la WWE. Luchador. Ah, ya. Pues sí. O sea... ¿Y pero qué ha hecho ese vato? No sé, güey. Jeremy Renner. Nah, güey. Ahorita lo estábamos viendo y también, ¿no? Hawkeye, ¿verdad? Sí, Hawkeye. Nada que ver. Heath Ledger, no, güey. Colin Farrell, tampoco. Ben Affleck, Nel. Pues no, nada más por Batman, Ben Affleck. Yo creo que... Jamie Foxx. Son como intentos, pero pues no así. Héroe de acción como Sylvester Stallone, como Arnold, como Bruce Willis, no. Cliff Owen. Mm-mm, tampoco. Children of Men y... Cuba Gooding Jr. No, ya se me hace que esos ya... Están muy forzados, sí. Carlitos, muy forzados. Perdón, yo no hice la lista. ¿Y ustedes qué opinan, nuestros estimados podcast escuchas? ¿Qué héroe de acción de hoy, del cine actual, aquí en los 2018, les recuerda o creen que pueda tomar ese puesto que dejaron vacantes actores como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger, como Bruce Willis? ¿Por qué creen ustedes que es? ¿Es por el tipo de película? ¿Ese cine ya no gusta? ¿Ya no se acostumbra? ¿Es porque ya no hay... lo ven mal? ¿Porque ya no hay actores así? ¿Por qué? Ahora, antes de terminar, ¿qué están haciendo estos güeyes ahorita? O sea, por ejemplo, creo que Sylvester Stallone sale en series. Lo vi en la serie de This Is Us. ¿Sí? Sí. Y ahorita va a salir la película de Creed. El vato está fungiendo como productor. Ah, ok. Y se está convirtiendo... Oye, la de Creed, la 1 estuvo buena, güey. Sí, me gustó. Estuvo muy buena. Uh-huh. Y se está convirtiendo en el... ¿Cómo se llamaba el viejito de Rocky, el que lo entrenaba? Se me fue el nombre. No me sé el nombre. Bueno, se está convirtiendo en ese personaje, Rocky. En el coach. Coach. Ajá. Igual, así como que el wise man, ¿no? O sea, que sí. Le da enseñanzas de vida a este vato, ¿no? Arnold Schwarzenegger, ¿qué está haciendo? Arnold Schwarzenegger se está dedicando a la política. Ya no pero hace... más activo que nunca. Sí, se retiró del cine, pero regresó. Y te digo, las últimas películas que hizo... Mira, va a ser La Leyenda de Conan, 2018. Está cabrón porque ahora lo que están haciendo es retomar personajes que ya habían tenido, ¿no? Ajá. Uh-huh. Terminator, Genesis, Maggie, aquí está. Maggie es muy buena. Salió en Two and a Half Men, Sabotage, Los Indestructibles 3, Family Guy, Sabotage. No, pues digo, ahí... Se mantienen activos. Creo que ya películas como que más clase B, o sea, buscan también salir adelante con películas que no tienen nada que ver con sus personajes, pero sí, al final de cuentas, la manera de volver de estos vatos siempre vamos a retomar el personaje con el que... McCain, ¿verdad? Dice. Bruce Willis. va a salir una película de John McClane. John McClane, ¿ves? Te digo, o sea, están haciendo lo mismo. Bruce Willis, John McClane. John McClane es el personaje principal de, os digo, es el nombre del personaje. De Duro de Matar. Entonces va, es como una película continuación de Duro de Matar. Ah, Glass, no mames, esa película también le estoy disparando a esa película. Glass, que es la tercera parte de esta trilogía de Shyamalan, que era la de... se llamaba El Indestructible, donde supuestamente Bruce Willis tiene como que super fuerza. Ah, esa no la he visto, fíjate. ¿Me la recomiendas? Sí, okay. Y luego salió la de Fragmentado. Uh-huh. Y luego la tercera parte va a ser esta, la de Glass, donde se van a juntar esos dos personajes, ¿no? Esos dos universos. Una de las últimas que hizo, digo, no de las últimas, pero más o menos reciente, es la de Looper, güey. A mí se me hace muy buena. Es muy buena película también. Buena película. Y este vato que sale de Bruce Willis joven también, digo, también tiene mucho que ver cómo lo maquillaron. Ajá. Dice, sí, sí, es Bruce Willis joven. Joseph Gordon-Levitt es muy buen actor. Pero bueno, y... Los últimos dos son un caso muy... O sea, hay algo muy gracioso de estos dos. De Jean-Claude, Van Damme y de Steven Seagal. Steven Seagal tenía una serie donde el vato... Era un reality show, si no me equivoco. Uh-huh. Free Justice. ¿Cómo se llamaba esa serie? A ver, tengo que acordarme, tengo que decirlas. Bueno, mientras les platico de lo de Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme hace un par de años también... hizo una película donde salía de él mismo. Ok. Pero era una película de comedia donde la historia es de que Jean-Claude Van Damme ya está muy viejo para hacer películas de acción. Entonces sale así como que la escena de que ya lo único que puede hacer el vato de lo que se dedica es hacer películas coreanas de acción. O sea, ok. Así de que de bajo presupuesto, y el vato de que no, pues está haciendo y hace todo un desmadre y salta y da la vuelta. Y así empieza el tráiler. Y de que no, pues corte, ¿no? Y está el traductor diciéndole al director, y el director bien cagado, de que no, que la vuelvo a hacer otra vez. Y el vato de que, vuélvelo a hacer, ¿no? Y el vato, no mames, tengo más de 50 años, o sea, eso es todo lo que van a tener de mí, ¿no? Y el vato está en bancarrota. Entonces el güey va al banco por alguna razón, y justamente en ese momento en el que él va al banco, unos güeyes se meten a robar, ¿no? El problema es que luego todo se sale de control, y luego la gente que está afuera piensa que Jean-Claude Van Damme se metió a robar el banco porque está en bancarrota, y todo gira en torno a ese mame. Y te digo, Steven Seagal, ¿cómo se llama esa película que dijiste de Jean-Claude Van Damme? Son las iniciales JCVD. Aquí está, Make My Movie Challenge. Es un video short, salió en 2014. No, no voy a cortar, voy a dejar a ti hablando. El silencio. Sí. Así. Serie. Se me hace que es esta que dice Lowman. A ver. Es un reality show, mira. Lowman es una reality show.